regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Bueno, esta mañana vamos a seguir. Aquí están pasando cosas extrañas, hermano, pero muy, muy especiales. Y lo que está pasando de verdad que es totalmente glorioso. Y yo quiero continuar. Esta mañana no me podía despegar de lo que Dios me estaba hablando muy fuerte con respecto a la continuidad de la serie. La visión de la casa, ¿verdad? Esa es la visión de la casa, pero dentro de la serie hay un tema que se llama Entendiendo la muerte y la resurrección de Cristo, ¿se acuerda? Y hoy es parte 2, porque la parte 1 fue gloriosa. El domingo pasado nos hemos, de verdad, nos hemos gozado y Dios ha hecho cosas sorprendentes en medio nuestro. Pero ahora seguimos con la parte número 2 de Entendiendo la muerte y la resurrección. Y ahora le voy a hablar de precisamente, amados hermanos, de lo que hizo el Señor, ¿verdad? En su muerte. Pero ahora vamos a ir al momento que Él muere, porque ahí nos quedamos, ¿verdad? El domingo pasado. Ahora, cuando Él muere, ¿qué sucede cuando Él murió? Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Lo que sucedió al morir. Entonces, ahora le voy, y todavía falta el otro domingo, y el otro domingo va a ser glorioso porque le voy a hablar de algo, bueno, ni le voy a adelantar mejor para, porque ya tengo los temas. Pero ahora quiero ir concluyendo el día de hoy, entendiendo su muerte y su resurrección. Y vamos a hablar algo interesante, amados. Yo quiero llevarlo a usted cuando Jesús muere. ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús muere? Al morir, ¿qué pasó? Bueno, veamos entonces Mateo 12:40. ¿Qué es lo que pasó cuando Él murió? Mateo 12:40. Si usted nos acompaña, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Escritura? Dice, porque como estuvo, ¿quién? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. No se sabe si era ballena, chacalote, cualquier cosa, porque las ballenas tienen planchas, pues no se sabe. La idea es que era un gran pez. Entonces dice que estaba en un gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que la noche de Jesús comenzó precisamente desde que comenzó su persecución. Ahora, lo que sucede en el huerto. Ahora, en el huerto, usted puede encontrar que Jesús decide ir a la cruz. Y eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Y Jesús, hermano, en la cruz, de verdad que fue un grito de un gladiador. No fue un grito de desesperación, sino de un gladiador diciendo derrotado y es pagado por completa su deuda. Se recuerda, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó cuando Él murió y lo entierran a Él? Porque lo enterraron. Entonces, ¿qué sucedió a la hora de que lo enterraron? Entonces pasó algo interesante, pasó algo extraordinario. Dice la Biblia que así como el Jonás tenía que estar en el vientre del pez, así también el Hijo de Dios tenía que descender también los 3 días para que al tercer día hubiera resurrección, amado hermano. Entonces, cuando viene el Señor y llega a la muerte, Él desciende a las partes más profundas y Él desciende, dice la Biblia, que desciende al corazón de la tierra, donde muchos teólogos y muchas teorías afirman que prácticamente es la antesala del infierno. Muchos lo han dicho, el centro de la tierra está lleno de metales y de fuego. La tierra, el corazón de la tierra es totalmente llena de fuego, porque todo lo que avientan los volcanes, ahí está precisamente en el centro de la tierra. Nadie lo conoce. Hicieron en Irlanda algunos hoyos, algunas excavaciones profundas con excavadoras que querían realmente llegar a muy profundo, y lo que encontraron fue que se asustaron porque comenzaron a oír muchos lamentos. Y si usted busca aún en YouTube algunos lamentos, de los cuales, porque eso fue un evento científico, no fue un evento utópico ni religioso, sino que fue un evento científico, que comenzaron a excavar tan profundo que lo que comenzaron a oír fueron lamentaciones de almas gritando por agua. Entonces, supuestamente ellos no entendían lo que estaba pasando, pero dejaron de hacerlo porque se asustaron y nadie quiso seguir trabajando. Además, ya no había manera de ir más adentro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el centro de la tierra se ubica prácticamente la antesala del infierno. No es que ahí va a estar el infierno, porque el infierno es un lago espiritual, es un estado espiritual en donde las almas van a estar. Y lo que hace el infierno más tremendo es la ausencia de Dios. Eso es lo que hace el infierno. La ausencia de Dios es un infierno para cualquiera. Tanto en la tierra, el amigo suyo que no tiene al Señor vive un infierno. ¿Por qué? Porque es la ausencia de Dios en su vida. Pero los que tenemos al Señor vivimos un cielo, vivimos el reino, porque el Señor está con nosotros, no nos sentimos desamparados, nos sentimos muy felices de estar con Él, saber que tenemos un ayudador, alguien que nos ampara, alguien que nos cubre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Eso es lo que dice la Biblia de los que amamos al Señor. Entonces, nosotros estamos seguros en sus manos. Pero el Señor descendió entonces al infierno, lo que se llama la antesala del infierno. Es un estado netamente espiritual, como le digo, pero la Biblia dice que descendió al centro de la tierra, así dice la Escritura. Ahora, cuando Él desciende al centro de la tierra, la pregunta es, ¿a qué fue? ¿A qué fue al centro de la tierra? Y esa es solo la antesala del infierno, porque precisamente eso cambió desde la muerte de Jesús, porque antes el seno de Abraham era un lugar, se recuerda cuando muere un rico y muere aquel mendigo Lázaro. Uno dice que murieron los dos, y uno fue al seno de Abraham y el otro fue precisamente a ese abismo que separaba el seno de Abraham, y se podía ver también el abismo. Después de la muerte de Jesús, Jesús inauguró lo que se llama ahora el paraíso. Por eso le dijo al tipo que estaba al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ese día se estaba inaugurando otro estado espiritual que es el paraíso, y el paraíso precisamente es la antesala del reino de los cielos. Entonces, lo que quedó fue prácticamente una antesala del infierno. Yo no sé, pero a mí no me gustaría ir ahí, de verdad, aunque, así como se escucha, no estoy interesado en andar por esos lugares, porque la verdad que yo creo que conocí al Señor, y usted ha conocido al Señor, y somos libres de toda contaminación, somos libres, hermano, de toda condenación, y dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿a qué fue el Señor ahí? Lo que pasa es que el diablo tenía un plan maquiavélico, y el plan era precisamente, dijo, lo matamos. El diablo no entendió que le habían pegado ya un golpe bajo y que lo habían destruido y que lo habían destronado su poder en medio de nosotros. Él sigue gobernando a las mentes humanas, pero en nosotros dejó de tener derecho legal, ¿verdad? ¿Se acuerda? Eso lo tiene el diablo en la gente, en las mentes humanas, en toda la gente que anda ahí haciendo maldad, en los impíos y en toda esa gente que no conoce al Señor. El diablo es el rey de ellos. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora, conmigo no tiene nada que ver el diablo, ni con usted tampoco, amado hermano. Entonces, cuando fue el Señor descendió, había unas llaves que habían sido tomadas por el diablo. Adán y Eva tenían las llaves del reino. Lo que perdió Adán y Eva fue el reino. Entonces Adán y Eva tenían unas llaves, porque se las dieron a Adán y a Eva. Adán y Eva podían entrar, salir, Adán y Eva podían hablar con Dios, Adán y Eva podían, no estaban enfermos, Adán y Eva gobernaban sobre los animales de la tierra, Adán y Eva tenían las llaves del reino, ahí estaban. Pero cuando Eva pecó, que por cierto no pasó nada, sino que hasta que Adán se comió la fruta, entonces en ese momento, por eso las mujeres deben de ser astutas y sabias, dejen de andar haciendo que los maridos coman otra cosa. Entonces, porque ella, la mujer fue la que decidió que el marido fuera a comerse ese fruto. En ese momento, las llaves en ese momento de la vida, las llaves de la enfermedad, las tomó Satanás y las arrebató, porque él tenía las llaves. Entonces ahora, porque se las cedió a Adán y Eva y le dijo el pecado, entonces entró el pecado al mundo. Entonces el pecado son las llaves de la enfermedad, la muerte, la desilusión, el suicidio, el homosexualismo, todo eso, ¿eh? Entonces esas llaves las tenía Don Sata. Lo que pasa es que las tenía escondidas y las fue a esconder hasta lo más profundo, y las escondió en el centro de la tierra, las tiró ahí y cerró, y las tenía ocultas. Lo tremendo fue que el Señor Jesús, lo que no sabía el diablo, es que iba a tener un huésped de honor en el infierno ese día. Y entonces lo que sucedió fue que el Señor tenía un plan estratégico que no le había mostrado al diablo ni a nadie se lo había dicho. Es más, no se lo había revelado a sus discípulos tampoco, ni nadie lo sabía. Pero lo que sucedió fue que en la cruz del Calvario, al morir él, lo sepultaron. Pero el estado espiritual de él descendió, su espíritu. ¿A dónde? A lo más profundo de la tierra. ¿Dónde estaban qué cosas? Allí estaba la salud suya. Por eso es que había enfermedad. Allí estaba la decepción suya. Por eso es que estábamos decepcionados. Allí estaban todos los vicios suyos y míos. Y estábamos nosotros metidos en muertos, en delitos y pecados. Allí estaba toda la prostitución. Allí estaba todo lo que nos ataba a la tierra y lo que nos ataba al diablo, lo que nos ligaba al diablo. Pero el Señor en la cruz del Calvario, cuando muere, lo tienen que sepultar en el sepulcro. Pero su vida espiritual, lo que no le había contado a nadie, era que él iba a descender a los infiernos. Y descendió a los infiernos. ¿Pero a qué descendió? A tres cosas. En primer lugar, a lo que descendió, lo primero que descendió fue esa tarde. Los demonios celebraban la victoria. Y lo que no sabían es que el Señor en el espíritu estaba metido ahí en el infierno ya. Y comenzó a pedirles cuenta. Lo que no sabía el diablo, que ese viernes el Señor se había retirado. Y ese viernes le tocaron la puerta al infierno. Y el diablo estaba preguntando, ¿quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién es usted? ¿Me abrís la puerta o te la voy a derribar? Porque yo soy el postrer Adán. Porque hace 2000 años Adán te entregó las llaves a ti de la muerte, te entregó las llaves de la enfermedad, te entregó las llaves del dolor, del sufrimiento, el padecimiento, el homosexualismo, te las entregó. Pero te cuento, yo soy el postrer Adán, soy el segundo Adán que vino, enviado del Padre, y vengo precisamente a tocarte la puerta, porque vengo a llevarme lo que me pertenece. Vengo a llevarme la salud de los hermanos, de los amigos, de la gente que está aquí. Vengo a reclamar. O me abren esa puerta o se la voy a derribar, hermano. Y abrió la puerta del infierno. Y se fue a traer las llaves. Entonces él tomó las llaves una vez más. Solo él lo podía hacer. El diablo las tenía bien ocultas. Ni usted, ni yo, ni nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni Sai Baba, ni Carebaba, ni nada, nada. Podían ir a traer, hermano, las llaves a ese lugar. El único que podía ir a traer las llaves a ese lugar era uno que ya había derrotado al diablo en la cruz del Calvario. El único que podía descender ahí como un fuego ardiente de Dios. El único que podía retomar lo que por herencia nos pertenece es nuestro amado Jesús. Gloria sea su nombre, porque él descendió a los infiernos a traer esas llaves. Solo él lo podía hacer. Y por eso usted debe vivir agradecido con Dios por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero además de lo que hizo en la cruz del Calvario, cuando descendió a los infiernos, el infierno tuvo su peor pesadilla esa noche. Solo imagínense que ahí pasó las dos noches, viernes, sábado, domingo, resucite, y ahí pasó. Y ahí se metió. Yo no sé qué pesadillas tuvieron en el infierno ese día, hermano. Pero ahí estuvo con ellos. Estuvo haciendo ciertas negociaciones, porque habían ciertos juicios que se estaban hermano, realizando tanto en el cielo como en la tierra y en el infierno. Y de eso le voy a hablar el otro domingo: los juicios legales, los juicios religiosos y los juicios gubernamentales de Dios. Y le voy a hablar de los juicios militares de Dios también. Es que todo eso es una saga. Ahorita estamos apenas iniciando. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando él tomó las llaves? Entonces pasaron tres cosas ahí. Se las voy a decir rápido. Espero yo transmitirle lo que Dios me ha hablado en mi corazón. Pasaron tres cosas cuando él descendió a los infiernos. Lo primero, Mateo 28, 18. Mira lo que pasó. Mateo 28, 18. ¿Qué fue lo que pasó? Y Jesús se acercó a él y habló diciendo, cuando había resucitado ya: señores, les cuento un secreto. Fui a los infiernos y fue entre las llaves. Y ya resucitado él, les dice: señores, toda potestad. Oiga lo que le voy a decir. Yo les voy a dar un misterio esta mañana. Y oigan lo que les voy a decir. Oigan esto, pues. Jesús no podía realizar ningún milagro antes de ir a la cruz. Él lo hizo porque simple y sencillamente lo estaba haciendo por la fe que tenía de que iba a resucitar. Estaba como pagando las cosas con tarjeta de crédito, pues, ya me entiende. Y estaba comprando vida en la gente, estaba dando resurrección, estaba dando sanidad. No sé si me doy a entender. Porque el derecho legal solo la cruz se lo podía dar. Pero igual es el Hijo de Dios y Él puede hacer lo que quiera. Ahora, cuando tiene las llaves, Él regresa a la tierra. Pero ya no regresó Él mismo. Regresó a alguien diferente ya de los infiernos. Había peleado ya la batalla legal, la batalla gubernamental, la batalla religiosa y la batalla militar. De eso le voy a hablar más adelante. Pero cuando Él pelea todas esas batallas, Él regresa a la tierra. Y cuando regresa a la tierra, lo primero que junta es a los 12 aquellos. Usted sabe, ¿verdad? Esos mismos, cabal, esos que se parecen a nosotros igualitos en todo. Un Pedro el mero loco queriendo volarle la cabeza al mundo. Un Juan todo melancólico, hermano, los hijos del trueno queriendo matar a la gente. Locos, igual que nosotros. Sí. Entonces lo que sucedió fue que cuando él regresó, lo primero que hizo fue reunirse con ese montón de gente, así como nosotros, imperfectos. Pero les vino a dar una esperanza. Y les vino a decir: señores, ahora les traigo una nueva noticia. Yo tenía potestad en la tierra, porque le habían dado potestad. Pero en ese momento su cuerpo no estaba totalmente glorificado para poder hacer las cosas sobrenaturales más fuertes, ¿me entiendes? Porque su cuerpo tenía limitaciones todavía en la tierra. Él tenía que morir y descender a los infiernos y resucitar con el poder de la resurrección. Pero cuando regresa, no regresó él mismo. Regresó alguien que les vino a decir: señores, les tengo una buena noticia. Esto es mejor que sacarse la lotería. Les cuento algo. Toda la potestad, yo tengo toda potestad. Se me ha dado en el cielo y se me dio en la tierra. Yo tengo toda la potestad. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo puedo hacer todas las cosas a partir de hoy. Y mis hijos y los hijos del Dios de los cielos pueden hacer todas las cosas. Porque yo resucité. Y también ellos tienen ese poder de la resurrección. Ahora tenemos el derecho legal para echar fuera al infierno de cualquier lugar. Tenemos el derecho legal para poder echar fuera los demonios totalmente. Tenemos el derecho legal para poder sanar las enfermedades, cualquiera sea el nombre. Tenemos el derecho legal para poder abrir las iglesias más llenas de avivamiento de los últimos tiempos. Tenemos la potestad de poder llamar las cosas que no son como si son. Tenemos la potestad de ir por todo el mundo y predicar este evangelio con poder. Tenemos la potestad de sacar a los jóvenes de las pandillas, porque Dios nos ha dado potestad. Tenemos la potestad de restaurar los matrimonios. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Tú tienes toda esa potestad. Tenemos la potestad ahora. Nosotros tenemos el poder de Dios. Si usted está entendiendo, hermano, y su corazón ya está preparándose para saber lo que va a pasar aquí, porque a mí no me aguanto por decirle cosas más tremendas. Jesús ganó en primer lugar la batalla legal. Efesios 1:22, mira lo que dice. Efesios 1:22. Y mire qué hizo. Y sometió, diga conmigo, sometió. ¿Ah? Más fuerte, sometió. Pero es que no me entiende, quizás yo necesito sacar algo para que me entienda usted. El diablo le tiene miedo a esto. Es que ahora era un Jesús resucitado. Es que ahora era un guerrero. Ahora ya no era el corderito que lo iban a agarrar Poncio Pilato, ni la madre que parió a Poncio Pilato. Ahora ya no se iba a exponer a los tribunales humanos jamás. Eso lo hizo por ti una vez y para siempre. Ahora ya no iba a estar cerca del César ni preguntando si había que pagar impuesto o no. Ahí estaba ya el reino de los cielos operando en la tierra. Ahí era un guerrero que estaba con su espada desenvainada. Ahí nadie se le puede acercar y sus ángeles alrededor peleando por él. Ningún ejército puede contra el ejército celestial que lo comanda el comandante general Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el Cristo que tenemos. Usted no viene a orar aquí un Cristo muerto. Ni viene a orar aquí una subida, ni una bajada de nada. ¿Qué bajada ni qué 8/4 de la subida del diablo? Aquí el Cristo de nosotros resucitó hace 2000 años más. Y no está abajo ni está arriba. Está sobre todas las cosas el Señor. Está sobre todas las cosas, amén. ¿Tú entiendes el Cristo que tú adoras? Tú no adoras un ídolo de palos. Tú no adoras un ídolo de los pueblos. Tú adoras, tú no estás con las corrientes religiosas de las tradiciones de los pueblos. Tú estás en el reino de los cielos. Y tú adoras a un Cristo totalmente vivo, victorioso, glorificado, resucitado, guerrero. Ese es el Cristo que tú adoras. Ese es el Cristo que yo por eso cantaba un coro ahí en el link que decía: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Ese es el Cristo que usted predica, mi hermano. Ese es el Cristo que Santa Ana está a punto de ver. Ese es el Cristo que Santa Ana está a punto de contemplar. Han visto tradiciones de los pueblos. Están llenos de tradiciones de lujuria, de brujería, de hechicería. Pero Dios está levantando un ejército que va a predicar a un Cristo vivo. Entonces te quiero decir algo. Lo primero que hizo fue que sometió, dice ahí, y sometió toda la... ¿A dónde la sometió? Con sus pies y lo dio por cabeza. Mire, si él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y si él tiene sometido al diablo, nosotros también lo tenemos sometido. Si él se tiene sometida a la enfermedad, nosotros también la tenemos sometida. Él es la cabeza. Yo no sé si usted está entendiendo. Él es la cabeza suya. Usted tiene una cabeza gloriosa, resucitada. Usted tiene una cabeza poderosa. Usted tiene una cabeza guerrera. Su cuerpo tiene que caminar donde la cabeza camine. El cuerpo no se le puede quedar a Jesús. El cuerpo tiene que avanzar. Si la cabeza avanza, el cuerpo avanza. La cabeza avanza, el cuerpo avanza. Si la cabeza avanza, el cuerpo avanza. Jesús es. Allá está mi amiga que no la había visto, güey. Mire, esa danza, mire. Va. Fíjese, imagínese usted. Yo por eso a los jóvenes no les acepto que no anden danzando ahí. Joven que no dance, lo mojo, hermano, lo aviento a la piscina. ¿Y de la señora qué? Si aquí los ancianos tienen vida, si ese es el poder de la resurrección. Pues sí. Entonces lo primero que hizo fue cuando él resucitó, sometió. Diga conmigo, sometió. Ahora usted tiene que saber todo eso. Yo se lo estoy dando a manera de estudio. Usted debe saber que lo que hizo Jesús no fue perder ni a pasar, ni a pasear a Hawái cuando bajó a los infiernos. Fue para traer y someter las cosas. Y se volvió cabeza. En ese momento se volvió cabeza del cuerpo. Ahí lo puso el Señor. Por eso es que ¿quién es la cabeza en nosotros? Cristo. Por eso es que nosotros no tenemos un papado. Por eso es que ningún evangélico ni nadie nos puede andar y que nadie ande inventando que representa a los evangélicos, porque nosotros no tenemos representante en la tierra, papá. El representante de la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Punto. Hay gente que es que yo soy representante de la iglesia evangélica, su abuela con su tía y su mamá. ¿Quién no es representante de la iglesia evangélica? No tenemos representante de la iglesia evangélica. Nuestro Cristo es sobre todas las cosas, hermano. Y lo sometió todo. Por eso lo sometió todo. ¿Bajo dónde lo sometió? ¿Bajo qué? Bajo sus pies. Bajo sus pies. El diablo está. Entonces lo primero que hizo es que sometió las cosas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Lo que viene es más glorioso todavía. Agárrese de la butaca. Este glorioso, este sí le va a destapar el cerebro a quien sea. Lo que hizo fue que al venir de los infiernos, mire, él sale de los infiernos y resucita. Y lo primero que hace es comenzar a levantar al mayor ejército sobre la faz de la tierra. Él sale con una gloria militar. Y esa gloria militar lo hace buscar a sus soldados. Lo hace buscar, hermano, a sus comandantes. Lo hace buscar, hermano, a sus militares de alto nivel. Él lo hace buscar. Y a los primeros que viene a buscar son a los cinco ministerios. Él los levantó ahí. Levantó pastores. Y la Biblia dice Efesios. Si usted busca en Efesios, vamos a leer Efesios 4, 8, léalo. ¿Qué dice Efesios 4, 8? Por lo cual dice, mire pues, es que descendió, ¿verdad? Porque si quiere leamos antes, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Desde el 7 será o... Y el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto. Mire pues, ese Cristo, cuando subió de los infiernos a lo alto, dice que subió. Él subió con el poder de la resurrección. Subió a lo alto y llevó cautiva. Mire lo que fue a traer al infierno. Se fue a traer la cautividad de los hombres. Por eso es que cuando le preguntan a usted, mire, ¿y usted por qué está tan alegre siempre? ¿Y por qué no va a estar alegre? ¿Ah? Mire, ¿y usted por qué solo gritando? Y yo, mire, ¿y usted por qué solo es cuento? Y usted tiene que responderle, mira papá, es que vos tenés que leer Efesios 4:8, que dice que mi Cristo vino del infierno y se fue a robar la cautividad. Pero no sé si usted está entendiendo, la cautividad es toda la tristeza profunda, toda la depresión del diablo, toda la cárcel en la cual vivíamos, todos los paradigmas en los cuales nos movíamos, todas las preguntas sin respuesta que teníamos, todo aquello que no podíamos explicar y nos daba depresión. Por eso es que yo no acepto que un cristiano no salga de la depresión y viva en una depresión, porque ese es lo que está endemoniado. A ese mejor hay que libertarlo. Le voy a decir por qué. Una mujer o un hombre que vive en depresión constantemente, ese no tiene depresión, ese está endemoniado. Lo que tiene que hacer usted por él es libertarlo y decirle, te voy a sacar el demonio. ¿Sabes por qué? Porque tenés que vivir feliz. ¿Por qué tenés que vivir feliz? Porque el Cristo a eso fue, a los infiernos, a traer cautiva la cautividad, y la levantó. Y lo primero que hizo fue darle dones a los hombres. Te dio dones. Llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué cree usted que cantamos? Cuando el Señor... quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Y por qué no? Así que deje de andar en depresión, que es paja. Yo a los deprimidos no les hago caso. Y a los que se deprimen mucho los liberto. ¿Por qué? Porque Él llevó cautiva la cautividad. Nosotros solo vamos a pasar en fiesta, en merengue, en pachanga. En pachanga, pachanga, pachanga. Soy feliz. porque Cristo me salvó, Cristo me salvó, Cristo me libertó. En la cruz del Calvario yo vi su gloria, la gloria de Jesús me cautivó, llevó cautiva toda cautividad, y en el nombre de Jesús soy feliz, feliz. Va. ¿Cómo quiere que le cantemos? Aquí le cantamos de todo tipo. ¿Por qué cree que cantamos el himno feliz? Ese deberíamos de cantarlo, debería ser el himno de todos los días. ¿Cómo que dice el himno feliz? ¿Ah? ¿Cómo dice? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu grande amor. Abre mi corazón para poder decir: borraste mi pasado, Señor, quiero gritar hacia todo lugar, casi tú estás en mí. ¿Quién contra mí? Cantaría sin parar. Ah. Y entonces, pues. ¿Y usted por qué va a vivir deprimido, hermano? ¿Por qué va a vivir deprimido? Los deprimidos están endemoniados. Así que ve a la gente, como dice mi pastor, con cara de guanajo. Libértelo, hermano. Y si no se quiere libertar, no se junte con ellos, porque se pasa de volado. Usted alégrese, hombre. Alégrese. ¿Y por qué no va a vivir feliz? Este mundo, hermano, si vivimos en lo carnal, vamos a vivir deprimidos, porque pensando solo en las cosas de la carne vivimos. Pero cuando usted vive en esta zumba que tenemos, mire, esta onda que hemos agarrado de que el Cristo resucitó, ese es otro rollo. Mire, vivir ahí es vivir en el reino de los cielos. Vivir ahí es vivir feliz. ¿Por qué no vamos a adorar? Adórele, alabe al que vive y permanece para siempre. Su Cristo resucitó y llevó cautiva la cautividad. Por eso dice ahí, cuando el Señor hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: ¿qué les pasa a los locos? Y vamos a responder: grandes cosas ha hecho Jehová. Pues sí. Pues sí. Entonces yo le estoy hablando, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Ahora, si usted después de este mensaje vive loco, problema suyo, hermano. Problema suyo. Ay, ¿para qué hace? Es problema muy suyito. ¿Qué mío no? Yo voy a vivir feliz. ¿Y era que feliz? Vivo con mis hijos, mi familia, la mujer que Dios me dio. Mire, vivimos nice todo. Pasamos en luchas, en pruebas, pero en medio de todo, feliz. No hay pereque. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Dice que cuando llevó cautiva la cautividad, ¿dio qué? Dígamelo ahí arriba, ¿qué dio? ¿Dónde? ¿A quiénes? Ah, le dieron dones. ¿Para qué llevó a los infiernos? Porque los dones estaban metidos allá adentro. Allá estaba el apóstol, allá estaba el maestro, allá estaba el evangelista, allá estaba el profeta, allá estaba el pastor, allá estaban los miembros gloriosos de una iglesia gloriosa. Y esos dones se los voy a dar a los hombres para que prediquen, para que se levanten, para que sean poderosos, para que conquisten Santa Ana, para que conquisten las naciones. Yo les voy a dar mis dones, voy a ir a traer los dones, y te los repartió a ti. ¿Y qué más dice? Y dio dones a los hombres. ¿Cuántos tienen dones acá? Porque el Cristo los fue a traer al infierno. El diablo se los había hueveado y ahora te los regaló. Y le dio dones a los hombres. ¿Qué dice el 9? Y eso de que subió, es que si no también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué más dice? Mire, mire qué tremendo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? El que bajó en la cruz y en la muerte también descendió y subió. Y para llenarlo todo, dice la Biblia, Él lo llena todo. ¿Y qué más dice? Para llenarlo todo. Y Él mismo, mire, por eso es que a mí no me importa. Y qué moral más doble la que tienen algunas denominaciones. Porque hay denominaciones que todavía se oponen aquí. Es que los apóstoles no existen. Eso de los profetas fue para el año de la cuca. Y por eso viven en carnalidades, y solo hablando de la serie, las mujeres viven. Porque no piensan en lo espiritual, porque no entienden la Biblia, porque se les ha cerrado el entendimiento, están más locos que una cabra. Porque no entienden que el ministerio apostólico y profético son los últimos dos que se iban a levantar en el último tiempo. Y mire, y los apóstoles en el mundo están haciendo destrozos en el reino. El reino de las tinieblas está descendiendo, está retrocediendo a través de los apóstoles y profetas que Dios ha levantado. Y esta iglesia es una iglesia prototipo al Salvador. Y ya se van a dar cuenta de lo que vamos a hacer en poco tiempo. Y van a creer. Si no creen por la palabra, creerán por las obras que verán. Y te voy a decir una cosa, y dice: y mira lo que hizo el Señor, y constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. ¿Y para qué? El 12, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿hasta qué tiempo? Mire, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y eso no ha pasado. Es hasta su venida que van a estar vigentes los cinco ministerios. Mientras tanto vos estás ahí y no crees, ahí no experimentes el poder de la resurrección, ahí quédate con tus pecados y tus vicios y tus locuras. Pero yo sigo avanzando porque soy el arma más poderosa del reino de los cielos. El Cristo descendió a las partes más bajas y subió para darme dones, para que yo avance en el reino, para que no me entretenga en la pornografía, para que no me entretenga en el adulterio, para no me entretenga en la mentira, en el chisme y en la mentira. Nosotros, esta iglesia, no tiene tiempo de andar en adulterio, fornicación, brujería, hechicería, pornografía ni metidencia, porque nosotros, si vamos a hacer algo, vamos a ir a abrir semillas. Si vamos a hablar, no vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de Cristo. Si vamos a caminar en Santana, es para establecer el reino. Si vamos a hacer algo, es para glorificar su nombre. Así que lo segundo que hizo es que te dio dones, amado, y levantó los cinco ministerios que estaban en el infierno. Por eso no podemos menospreciar los cinco ministerios. Me resulta chocante, indignante, que hayan todavía asociaciones y denominaciones que no entiendan y están tan claros en la Biblia. La Biblia menciona pastores una sola vez en la Biblia, pero apóstoles menciona más de 40 mil veces, más de 80 veces en la Escritura. Y dice la Biblia que son apóstoles, los 12 son los apóstoles del Cordero. Dice la Biblia que Jesús es el apóstol de Dios. Y el primer apóstol del Espíritu Santo fue Pablo, y todos los demás. Los tres tienen apóstoles. Así que no podemos nosotros decir que eso no. Ahora, eso dio el Señor cuando resucitó. Te bendijo, te dio dones. Ahora, ¿cómo vas a recibir el poder de la resurrección? Esto se recibe a través de la ley de la herencia. Diga conmigo, la ley de la herencia. Ahora te voy a enseñar la ley de la herencia. Tú tienes que tener esta mañana la ley de la herencia. Estudia la herencia. La Biblia dice, con Cristo fuimos juntamente, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿De acuerdo? La Biblia dice que somos coherederos y que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, ¿cómo recibimos esa impartición? Porque lo que sucedió fue glorioso. Después de que Jesús les habló y les dijo, mire pues, oiga esto curioso, los que están aquí arriba. Cuando Jesús resucitó, lo primero que les dijo, toda potestad me la dieron. ¿Y sabe quién fue el primero que la agarró? ¿Quién cree que fue el primero que la agarró? Se le quedó viendo. ¿Qué dijiste? Que toda potestad te daba. Que hay derecho legal para echar al diablo. Que yo quería cortarle la oreja a Malco. Y eso que me falló la puntería, yo a la cabeza le tiré. Pero vos estás diciendo que ahora venís con una potestad tremenda. Sí. Pedro fue el primero que creyó. Así que si tú estás aquí con todos tus defectos y tus errores, tú eres el primero en que puedes creer esta mañana. Yo te voy a decir algo. El poder de la resurrección. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Pedro cuando Jesús se le mostró? Se fue a predicar. ¿Y sabe cuánta gente se convirtió en el primer discurso de Pedro? Si alguien me lo dice. No, en el primer discurso. ¿Sabe que se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron? Habían 3,000 personas que se añadieron inmediatamente. Pues Pedro vuelve a predicar a un hombre cojo y se sana. Y después de sanar al cojo, se convierten en el segundo 5,000 personas. ¿Y sabe qué pasó a la vuelta de 2 años? Se habían convertido 20,000 personas con la predicación de Pedro. Yo te voy a decir algo. Había un Pedro que vio el poder de la resurrección. Aquí tenemos más de 75 líderes de semilla. Tenemos más de 75 anfitriones. Tenemos más de 75 ayudas. Tenemos un ejército de 200 hombres que se están preparando los días lunes. Tenemos un ejército de más de 50 que se están preparando el jueves. Tenemos más de 1500 personas que vienen con deseo de establecer el reino. Si un Pedro hizo que 3000 se convirtieran, y después 5000, y después 20000, ¿qué no va a hacer esta iglesia bajo el poder de la resurrección? Lo que viene para Santa Ana y para las naciones es glorioso, pero yo no sé si tú lo crees. Eso es lo que va a pasar. Y yo te voy a decir algo, el primer evento de jóvenes a nivel público, ¿cuánta gente crees que vamos a tener con los jóvenes? ¿Cuánta? Dígamelo más fuerte. Y vamos a ir como Pedro, 3000, después 5000, después 20000. Y su gloria se establece porque se establece, porque yo lo creo, porque tú lo crees, porque estamos seguros de que el poder de la resurrección, si lo llegamos a entender, es glorioso. Si lo llegamos a entender, es maravilloso. Eso es lo que va a pasar en Santa Ana. Dios levantó al ejército más grande cuando Él regresó a los infiernos. Y Dios está entrenando a este pueblo. Y le decía: Señor, ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta revelación? ¿Por qué tanta cosa? Yo le decía a Verónica hoy que llegó a la casa en la mañana: ¿por qué será que tanto he pasado acá y tanta palabra y tanta revelación? Y lo que pasa es que Dios está entrenándote. Lo que pasa es que Dios ya no tiene tiempo para seguirte hablando de bobería, de tontería, de cositas ahí entre cositas. No, hoy te está dando, hermano, estrategias. Lo que te está dando, hermano, son las armas para usarlas en el último y gran avivamiento de la tierra. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo recibir esto? Con la ley de la impartición, con la ley de la herencia. La ley de la herencia. Mira, Hebreos 7, del 6 al 10. ¿Qué dice Hebreos 7, del 6 al 10? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Y qué más dice? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y siga hasta el 10. Y aquí ciertamente, no, el otro, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también de Leví, que recibe los diezmos. Y el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mire, pues, le voy a hablar de la ley de la herencia. La ley de la herencia. Dice la Biblia que Abraham, cuando encontró a Melquisedec, le entregó su diezmo. Por eso la Biblia dice que se le dan a hombres mortales. Por eso usted dice: ¿y a quién se le dan a hombres? Sí, ahí, punto. Se le da a la iglesia. Pues sí, pero hombres lo administran. Y cuando Abraham dio los diezmos, ¿sabe quién estaba diezmando también? Por eso que tú, cuando diezmas, ¿sabe quién diezma también por ti? Tus hijos. ¿Sabe quiénes son bendecidos también cuando tú diezmas? Tu familia. ¿Y sabe quiénes son bendecidos? Tus nietos y tus bisnietos y hasta la cuarta generación. Y no se van a perder tu cuarta generación. Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos están en el plan de Dios a través de tu vida. ¿Sabías eso? Ahora la pregunta es: cuando diezmó Abraham, Abraham hizo esto, mire. Encontró a Melquisedec y le entregó los diezmos de todo. Y dice la Biblia que ahí diezmó Abraham, pero ¿quién diezmó también? ¿Quién diezmó? Ahí decía también, yo creo que era el 7 o el 8. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. ¿Quién pagó el diezmo? Y oiga, se paga el diezmo, no se da, ni es antojo, se paga, es un pago. Es un impuesto celestial. Ahora, le voy a decir algo. ¿Quién pagó los diezmos ahí? ¿Quién los pagó también? Allá arriba, ¿quién los pagó? Leví. Pero Leví, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Leví? ¿Dónde estaba? Si era un hijo del hijo o no. ¿De quién era hijo Leví? ¿Ah? ¿Y Jacob tuvo a quiénes? Los muchachos. ¿Ah? ¿Y de entre una de esas tribus quién era? Leví. Entonces era un nieto, ¿o no? Era un nieto, ¿sí o no? o bisnieto. ¿Bisnieto o bisnieto? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Era un la cuarta generación. ¿Cómo es posible que Dios le recibe los diezmos y le dice: tú estás pagando tus diezmos, pero aquí también estás pagando a tus bisnietos? Lo que tú hagas hoy va a bendecir a tus bisnietos si el Señor no ha venido. Porque si el Señor ya viene, no te preocupes ni por tus bisnietos, hermano. Porque yo creo que está muy cerca su venida. Esa trompeta suena un día de estos. Pero estás protegido. Ahora mira, la ley de la herencia es que si tú haces algo, lo reciben tus hijos, tus nietos y tus bisnietos y las generaciones futuras. Jesús, cuando Dios le entregó la victoria, en Cristo estaba la plenitud, en Cristo estaba la vida, en Cristo está despojar al diablo de las potestades de los territorios, en Cristo está la bendición para tu vida económica, familiar, financiera, emocional, en Cristo está. Pero la ley de la herencia te hace que cuando tú descendiste, ¿sabe dónde? En el bautismo. ¿Qué hacemos en el bautismo? Cuando tú, por eso los que no se han bautizado se tienen que bautizar, porque cuando se bautizan hacen esto, mire, cuando estás, te presentan delante de la gente, te dicen: aquí está siendo crucificado. Cuando te sumergen en las aguas, ¿qué estás haciendo? Te estás sumergiendo hasta las partes más profundas juntamente con Cristo. Pero te voy a decir algo, y que se agarre bien el diablo, cuando te sacan del agua, ¿sabe qué es lo que está pasando? Todo el poder, toda la gloria que Cristo tiene, te viene a ti también. No sé si me oíste. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la victoria, todo el poder, toda la exaltación que Cristo tuvo cuando resucitó por la ley de la herencia, también estaba siendo resucitado tú ahí. En los lomos de Jesús estabas tú también. Él es el primogénito de todos los que habíamos de ser bendecidos. Eso es lo que pasó. De sus lomos, ese es el poder de la ley de la herencia. Por herencia espiritual somos más que vencedores. Y número 3, y ahí termino. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando él murió y resucitó? Efesios 2:6. ¿Qué dice Efesios 2:6? Y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo. ¿Qué nos hizo? Bueno, ¿qué hizo el Señor? Lo pasó de ser un don nadie a usted. Y para el mundo yo no sé quién es, pero ni me importa a mí tampoco. Pero yo te voy a decir algo. Para el Dios de los cielos, tú cambiaste la posición. Diga conmigo: yo cambié mi posición. No, pero más fuerte, como que si lo crees, hermana. Yo cambié mi posición. Ahora diga así: Dios cambió mi posición. Antes era la Juana, la cubana del barrio. Ahora puedes estar viviendo en el mismo barrio, pero tu estatus espiritual cambió. Tu estatus espiritual cambió. Antes estabas muerto en delitos y pecados, ahora estás vivo. Antes vivías para el pecado, antes vivías para las ataduras que te ataban. No podías salir de esa depresión, de esos vicios. No podías salir de esa amargura. No podías salir de esa falta de perdón. Pero ¿sabes qué? Cambiaste tu posición. Ahora sobre ti corre la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tú tienes un estatus diferente. Y dice la Biblia ahí, mire lo que dice la Biblia: juntamente con él nos resucitó. Y así mismo que, más fuerte dígalo, te sentaron ¿a dónde? ¿Qué te importa si no te invitaron de casa presidencial para la toma de posición de alguien? ¿Qué te importa si no te invitaron para las fiestas patronales, agostinas, despertinas, chulutinas y todos los tinos que tiene? ¿Qué te importa que el alcalde no te llame para estar en el consejo? ¿Qué te importa que no tengas una supuesta posición social? ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué me importa tener ahí un DUI y hacer esa? Está bien hacerlo porque es necesario por la ciudadanía que tenemos acá, pero tu ciudadanía cambió. Tu estatus cambió. La mayor lugar donde te han invitado a sentarte no es a la par de un rey, no es a la par de un príncipe de este mundo, no es a la par de un sacerdote de este mundo, de a la par de un presidente, de un alcalde. A ti y a mí nos tienen sentados a la diestra del Padre, donde reina Jesús. Allá te tienen tu posición. Esa es tu verdadera posición. Ese es tu verdadera posición. Esa es tu verdadera posición. Ese es tu verdadero estatus. Toma ciudadano del reino de los cielos. Ese es tu mejor estatus. Esa es tu mayor gloria. El mundo te puede ver como quiera verte, pero el Señor te ve como la realeza del reino de los cielos. Y eso eres tú, mi hermano. Y compórtate como tal. La realeza no se defiende. La realeza del mismo reino la defiende. Por eso la realeza no anda en chambres ni en problemas de bajezas humanas. Porque la realeza cuando camina solo sonríe. La realeza solamente espera, porque su misma realeza, su misma naturaleza de realeza, no le permite andar en bajeza. Y nosotros que somos real sacerdocio, nación santa, no tenemos tiempo para andar en chismes, para andar en cosas del mundo, ahí en las bagatelas, en las fiestecitas. Y entonces, nosotros tenemos nuestras propias fiestas y son más gloriosas, porque las de ellos llegan borrachos y llegan deprimidos, y se van más borrachos y más deprimidos. Nosotros venimos, nos embriagamos del Espíritu Santo y nos vamos glorificando. Y nos vamos adorando. Y nos vamos llenos del gozo, de la gloria de Dios. Así nos vamos. Y eso es. Y ahora nadie va a tener escapatoria aquí. Ahora nadie va a tener escapatoria aquí. Mejor que esté lleno este día. Y el otro domingo va a estar más lleno todavía. Y el otro más lleno. Y el otro más. Ya no para. Ya no para esto. Ya no paró. Hoy sí ya no paró. Y en la noche vamos a estar glorioso aquí. A las 5 va a haber gloria aquí. Y nos preparamos para esos 3,000 jóvenes que vamos a ver en el jam. Y su gloria nos va a acompañar. Después 5,000, después 20,000. Y la ciudad. Y hermano, desde ya comiencen a orar por ese terreno, porque ahora sí lo vamos a conquistar. Con 4 servicios llenos vamos a buscar un terreno enorme donde hacer ese megatemplo. Ahora sí estamos con todo acá. Aquí estamos. Porque nadie va a tener excusa después de lo que te voy a decir esta mañana. Nadie va a tener excusa después de lo que te voy a decir esta mañana. Y ahí que se le destapa el cerebro. Colosenses 1, 24 al 27. Colosenses 1, 24 al 27. Mira lo que dice. ¿Qué dice Colosenses 1? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo hablando de que el vituperio de ser pastor no es fácil, de llamarse apóstol no es fácil. Pero ¿qué importa? Decía Pablo, ahora me importa un comino, está bueno que suframos. Porque al fin y al cabo, dice el Señor, mire, lo que padezco cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos aflicciones para parir todo esto. Usted y yo tenemos aflicciones, pero no importa, porque son las aflicciones que faltan para hasta que Cristo venga. Hay aflicciones, pero es más gloria en medio de las aflicciones lo que vivimos. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, y para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y mira lo que dice: el misterio que había estado. ¿Dónde estuvo ese misterio? Diga más fuerte: oculto. Más fuerte, oculto. ¿Desde cuándo estuvo oculto? Pero que ahora, esta mañana, ha sido manifestada. No me lo voy a pasar al otro. A ustedes, santos, ha sido manifestado ese misterio que estaba. ¿Cómo estaba el misterio? Para Santana, ¿cómo estaba? Pero ahora a sus santos. ¿Dónde están sus santos? Los santos del Señor. Ha sido revelado. Ahora te voy a decir cuál es el misterio, y agárrese de la butaca. ¿Cuántos quieren saber cuál es el misterio? Mira el misterio que estaba oculto. Te voy a decir cuál es. La gente anda buscando esperanza en los gobiernos, la gente anda buscando esperanza en las economías, en las idas para Estados Unidos, en las alianzas estratégicas, saber con quién. La gente anda buscando alianza, la gente anda buscando esperanza en este mundo desesperado. Y lo que no saben es que nosotros los santos ya tenemos la revelación de la esperanza. Ahora te voy a decir cuál es la esperanza, y agárrese la butaca, póngame. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, este misterio entre los gentiles, ¿Cuál es la esperanza? No, no, no es Cristo. Es Cristo. Cristo en ustedes, la esperanza de Santa Ana y del mundo entero. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él con nosotros somos más que vencedores. Él y nosotros avanzaremos y conquistaremos y declararemos que Jesús está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Somos el ejército más grande y más glorioso sobre la faz de la tierra. Dígalo así: Cristo en mí. Más fuerte: Cristo en mí. No, dígalo como si lo cree: Cristo en mí. La esperanza de Santa Ana y de las naciones. Ah, en ti, glorioso. Cristo no lo puede hacer Él solo. Por eso levantó un ejército. No lo hizo con los ángeles. No lo hizo con Miguel. Lo va a hacer contigo. Allá en la colonia Río Zarco. Allá en la colonia El Trébol. Allá en El Libu. Allá en Bella Santana. En Bella Vista. Allá en Ciudad Paraíso. En Ciudad Real. En Chalchuapa. En El Congo. En Santa Ana. Cristo en mí. La esperanza de los pueblos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ah, ¿me está entendiendo? Entonces no me diga que no va a ir atrás de la gente. Porque usted y Cristo son la alianza más poderosa que existe. El diablo le tiene miedo cuando Cristo está activo en usted. Porque Cristo y usted son la esperanza de Santa Ana. Cristo en usted es glorioso lo que va a hacer. Por eso tú eres las manos de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo. Habla como Cristo, predica como Cristo. Ve a hacer los milagros que hizo Cristo. Muévete como Cristo. Danza como Cristo. Alaba como Cristo. Adora al Padre como Cristo. Levanta tus manos y ponte de pie a la gente que se quiera poner de pie. Y diga: Cristo en mí es la esperanza más gloriosa. ¿Ah? Sí, levanta sus manos y diga: grandes cosas pasarán.